Hola, quien les habla, Coti, cantante de Grupo Alegría. Y bueno, quería saludar en su día a todos los operadores y gracias por su buena onda.